de backup por si acaso. Y entra la intro. Y esa es mi voz de narrador omnisciente. Sí, me estuvieron escuchando todo el tiempo. ¿Qué tal? Buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a el arranque de esta exitosísima serie conocida como el Movie Draft, en el cual tenemos la subasta de distintas películas y de repente tenemos personajes que desaparecen o aparecen, como ustedes lo podrán ver a continuación, entre las distintas personas que participamos, y ahorita les explicaremos de qué trata esto. Pero bueno, en lo que les explicamos de qué trata esto, permítanme presentarles, por un orden que no tiene absolutamente nada en particular que ver, a una persona que dice que ganó precisamente el draft anterior. Dani Sadia, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Se pueden referir a mí como el soberano rey emperador del Movie Draft de el verano? Que no, gracias a los buenos Avengers y a Ready Player One, arrasé. Efectivamente, lo tienen, Dani, precisamente muy orgulloso por tener este logro, y precisamente logró destronar a una persona que no se les voy a presentar todavía porque necesitamos poner a alguien entre ellos para que no se peleen. Y pues tenemos a la señorita guapa de la presentación de este show. Ella es precisamente la que nos va a traer más audiencia. Edith, ¿cómo estás? Hola, chicos, muy bien, gracias por invitarme de nuevo. Pues aquí yo vengo para redimirme porque después de una gran racha de segundos, terceros lugares, creo, pues valió, ya ni sé en qué lugar quedé, pero no fue el último, pero casi fue el último. Entonces vengo aquí para reivindicarme y regresar al top 3 de este Movie Draft. Regresar al top 3 son fuertes palabras y fuertes declaraciones las que está haciendo Edith en esta ocasión. Y bueno, alguien que no se quedó hasta el final, pero que estuvo por ahí teniendo una participación particular, esperamos que ahora llegue con más ánimos y con más bríos. Edgar. Yo sí me quedé hasta el final, quedé en último. Fue espantoso. Todo es culpa de Han Solo, bueno, y de mis malas decisiones financieras, de mis fancholares, pero este año vamos por el primer lugar. Ok, esa es la determinación que precisamente nosotros estábamos buscando y estábamos queriendo tener. Me da mucho gusto ver que efectivamente la tenemos por allá. Y bueno, tenemos a el hombre de las mil cuentas, el hombre de... es como la Hidra en cierto sentido. Y viene aquí con una identidad más secreta, pero precisamente porque tal vez no lo habíamos visto así. Estoy haciendo tiempo en lo que se prepara, precisamente ya se preparó. Creo que ya sabe de quién estamos hablando, el buen Jaime Rosales. Hoy vengo disfrazado de supositorio amarillo. ¿Cómo les va a todos? Muchas gracias nuevamente por estar en este bonito programa llamado el Movie Draft. Nadie le entiende todavía, llevamos 8 temporadas, pero aquí seguimos. Exactamente, nadie le entiende y no tenemos a Alejandro Alemán para que nos esté explicando esos detalles, o más bien tratando de confundirnos más. Y bueno, ¿qué creen? Les voy a presentar a continuación, tan pronto vea señal de video porque no lo estoy viendo en este momento, ya lo tenemos por aquí, alguien que ha ganado en 2 ocasiones y terminó su reinado, y tienes algunas palabras que decir en contra de los comentarios de Dani, y él es el buen Abraham. Bueno, yo solo quiero aclarar que gané 3 ocasiones, Dan, o sea, no me quites un triunfo legítimo. Entonces, esta vez traté de ganar el Movie Draft México, no me funcionó la estrategia, lamentablemente quedé a unos cuantos millones de pesos, gracias a que no estrenaron cierta película de James Cameron, que esperemos que a ver si ahora sí la estrenan, pero pues, bueno, ni modo, estamos aquí en la revancha para poder vencer a Dani en esta ocasión. Y ya, se va a poner bastante bueno los catorrazos, al parecer, pero no se preocupen porque tenemos a alguien que podría quitárselos precisamente las competencias en este caso. Y que podría tener, una participación más importante dentro de esta sección, porque él también llegó precisamente de participar y de haber ganado en algunos drafts del público, pero Mario pues de repente ha tenido algunos altibajos y yo confío que ahora llegue precisamente para recuperarse. ¿Cómo estás, Mario? Todo bien, igual espero que, siento que han sido más bajos que altos en general. Gané el primer Movie Draft del público y entré a las ligas grandes, y en la temporada pasada cometí el error garrafal de dejar a Dani comprar Avengers cuando era el único que tenía dinero para quitársela. Le aposté erróneamente a Jurassic World y el error me costó quedar creo que en penúltimo o antepenúltimo lugar. Entonces vengo a por lo menos reivindicarme entrando igual al top 3 como Edith tiene planeado. Ok, lo que me encanta es que al parecer ya todos ya se repartieron los lugares, ya todos saben en qué orden van a quedar. No, muy bien. Esa es la confianza, ¿a poco no? Ahí los tienen a todos juntos, precisamente gracias a la magia de la tecnología. Finalmente los pueden ver a todos, ahí estamos. Alguien está echando unos tragos, para el buen Abraham, pues también brindamos con él. Salud por allá. ¿Esto es vodka o qué es? No, es agua. Y bueno, rápidamente la explicación para todo mundo. Vamos a hacer una subasta de distintas películas. El propósito es que nosotros tenemos 1,000 pancholares para estar jugando dentro de esta bonita y sana competencia, y precisamente va a ganar la persona que tenga seleccionadas las películas que pues más taquilla van a recaudar en un tiempo determinado. El documento ya lo tienen compartido, ustedes lo van a ver aquí en la parte de abajo, y ustedes, parte del público, van a poder participar también en esta hermosa selección. Van a tener para mandarnos sus distintas quinelas en base a los precios de la subasta que nosotros vamos a desarrollar en este medio. Ahora bien, tenemos en esta ocasión, somos únicamente 7 participantes, ya que Adriana no nos va a acompañar. Permítanme hacer un ligero ajuste en esta cuestión, porque esta columna la vamos a mover más para el fondo. Y me encanta porque al hacerlo al vuelo me puedo confundir un poquito más de lo que de costumbre. Pero bueno, son las reglas básicas de lo del draft. Aquí se van a estar viendo en la parte de abajo. Si ustedes se van a seleccionar dentro de esto, la pestaña que va a estar disponible después es esta, en la cual se van a ver las películas con los costos y la recaudación total. Pero eso es para cuando estemos dando nosotros los resultados. Así que vamos a regresarlo a lo de la subasta. Pero bueno, tenemos algunas reglas nuevas, como es nuestra buena costumbre. Bueno, todos tenemos 1,000 pancholares para participar y para seleccionar dentro de esta. Dentro de esta bonita competencia. Pero ahora bien, tenemos una peculiaridad. Debido a que gente, entre ellos Jaime, estaban preguntándome si vamos a tener liga de ascenso y de liga de descenso, pues al parecer la podríamos incorporar aquí, y el que queda en último lugar se va al movie draft del público. Edgar, ya te vas al movie draft, man. Ni modo. Es a partir de ahorita. Demonios. No, Dani, ¿qué pasó? Qué gracias violento. Gracias por venir. Gracias por participar. No, no, no. Es mi último esfuerzo, por favor. Oye, pregunta, ¿el anfitrión también se puede ir a la liga de exactamente. De yo también. Ahora bien, hay algunas peculiaridades. Nada más quiero mencionar, y qué bueno que mencionan, ¿cómo quedamos en el draft del año pasado, de la temporada anterior? En primer lugar estuvo Dani Sadia, en segundo estuvo Abraham, destronado con una diferencia de $600 millones aproximadamente. No, Dani, no ha sido el que ha recaudado más en toda la historia, ese ha sido Jaime, hace 3 drafts. Creo que fue el primer draft. Bueno, Jaime estuvo en tercer lugar aquí, Adrián en cuarto, Mario en quinto, Edith estuvo en sexto, yo estuve en séptimo y Edgar estuvo en octavo lugar. Ahora bien, entre las ventajas que le vamos a incorporar a este draft, ¿qué creen? Tenemos una cosa bien bonita. Si una de sus películas se va a la goma, por ejemplo, eso le pasó a Abraham con la película de Battle Angel Alita, que ya te la vamos a reservar, va a ser la primera que vamos a subastar y tú te la llevas, Abraham. Se la va a llevar él, vamos a hacerse la cara. Nada ¿qué? Más. No, no, sí, no. Pero cóbrasela a 500 pancholares. Exactamente, para que desquite. En caso de que una película no se lance, van a poder seleccionar, yo les voy a decir, dentro de las películas que se estrenen ese mismo fin de semana, que no se estén subastando, van a poder seleccionar una de esas. Ojo, porque si seleccionan un blockbuster, va a ser muy difícil que puedan seleccionar otro blockbuster de la misma semana. Por ejemplo, hoy en la mañana se anunció que se pospone la de Hellboy y se va hasta abril. Ya se sacó, no se preocupen, se incorporó otra que es de esa misma mismo fin de semana. Si se cancela otra, todavía tenemos otra película del mismo fin de semana que la va a reemplazar. Entonces, no van a perder dinero, tal vez no ganen tanto como el que esperaban, pero van a tener esa oportunidad, ¿no? Y acabamos de perder otro participante porque... ¿Quién se fue? ¿Quién se fue? ¿Se nos fue alguien ahorita? Dani, se nos fue. Ya se me fue. ¿Dónde? Ah, no, ahí están. Perdón. Yo los escucho. Ok, no, ya, es que... Ok, y es que... ¿Qué está... pasó? No, ya vi, es que es la hermosa selección de material de video está jugando con las pantallas, por eso de repente ven que tenemos nada más a 3 en esta parte. Qué loco, no debería estar haciendo eso, pero bueno, ok. Y bueno, entonces nada más una pregunta, desafortunadamente como salió Adriana en esta ocasión, ¿podríamos omitir lo del descenso? ¿O ustedes quieren que sí lo pongamos desde esta emisión? No. Depende si se va Abraham o no. O sea, si se va Abraham, si lo ponemos, sí. Si no, lo quitamos. No, bueno, Dani, tú quieres sacar a todos y quieres que al final estés tú y la legión de bots de Jaime, ¿no? Es que es el único que me preocupa, todos los demás no me preocupan nada. Bueno, Jaime de repente, la verdad, ¿eh? Oye, ¿por qué no lo hacemos como en el fútbol mexicano, que es el promedio de 2 campeonatos? Originalmente sí, pensaba eso, pero la cuestión es que es un tanto complicado. De hecho, saqué las cuentas, no se acuerdan si se los había mencionado previamente. Uh-huh. Y también me interesaría que tal vez que se incorporara alguien del draft del público. Entonces sí sería interesante que tuviéramos esa subida y esa bajada dentro de estas categorías. Pero parece que las personas de aquí son muy gallinas y no quieren participar en ese sentido. Yo digo que sí, pero tengo miedo. Ahora bien, digo que sí. Una pequeña atenuante es que del draft del público, si la persona no puede participar dentro de la fecha que nosotros tengamos la subasta, la persona que iba al descenso, pues gana por default, no tendría ya esa competencia. Entonces, no se preocupen, puede haber chance todavía con eso, ¿eh? Pero bueno, ahí tenemos algo de peligro y de riesgo. Y con eso prácticamente estamos a punto de empezar. Les voy a pedir, yo aquí, como pueden ver ya en el documento, voy a empezar a poner nada más unos cuantos datos como para que se vea que sí se está reflejando el costo de las subastas. Si están viendo ustedes, hay algunos numeritos. Sí. Sí, porque yo no estoy viéndolos. Ah, caray. Sí, sí cambió, sí cambia arriba. En la parte, pues, o sea, pones 100. Ajá. Y te lo cambia arriba. Sí, pero en la parte de abajo se debería ver 100 en Night School y... No, en Bohemian Rhapsody. Ah, ya vi qué es lo que pasó. Ok, perfecto. Y déjenme ver, reviso nada más un par de detalles. Ahí sí ya están viendo las cantidades, ¿no? Que se están poniendo debajo de sus nombres. Uh-huh. Ok. Sí. Déjenme nada más muevo la columna de Adriana. Vamos a eliminarla con todo el dolor de mi corazón. A ver, espérame tantito. Vamos a ocultarla. Ya, ok. Ya estamos por aquí participando. Ok. Entonces, tenemos 1,000 pancholares para participar. Y ahora bien, vamos a hacer un pequeño break en eso. Pero antes de eso, voy a subastar porque tenemos unos fines de semana que están bien competidos. De hecho, yo ya los marqué en un tono ligeramente gris. Y tenemos, recuerden que las fechas de arranque, y esto es lo importante. Esto todo viene en el documento que voy a mover en este momento. Si ustedes se van hasta la parte de abajo. Viene uh-huh. precisamente parte de las reglas y dice para participar en el draft del público, bueno, ahí están ya de una vez las reglas, son 36 películas que se subastan a esta cantidad de participantes que yo le puse que somos 8, pero ahorita ya vamos a hacer 7 desafortunadamente. La fecha de arranque es a partir de este fin de semana que ya tenemos un blockbuster muy esperado que se está anunciando. La fecha de cierre es el 24 de febrero, son 2 fines de semana que va a tener la última película en ser subastada, o las últimas películas en ser subastadas, que son con las que vamos a empezar, que son Dark Phoenix Saga y Isn't It Romantic, con esas arrancamos. Entonces, nada más para que sepan que la fecha de cierre son 2 fines de semana después de su fecha de estreno, ¿va? Y ahí también se menciona, en caso de que una película salga debido a retraso o cancelación, otra que se estrene el mismo fin de semana tomará su lugar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bueno, pues... Pues ya qué, ¿verdad? Desafortunadamente, no hay tanta chance. Pero bueno, empezamos la subasta y precisamente con una película que en este preciso momento se está lanzando el tráiler. Vamos a verlo de una vez. No, no es cierto. Dark Phoenix Saga, la nueva instalación en la película de precisamente de los X-Men. Y también otra de las nuevas reglas. Tenemos máximo 1 minuto para la subasta, la nueva entrega de los X-Men. Y vamos a empezar la subasta, como es de las películas fuertes, nada más con 100 pancholares. Las películas más pequeñas empezaremos con 50 pancholares. ¿Ok? Y arrancamos, tenemos 1 minuto, Dark ¿Quién? Phoenix Saga. 100 me da Edith. ¿Alguien me da 150? Wow. Oye, no más una pregunta, pero... El tiempo sigue corriendo, Dani. Sí, pero se estrena hasta el 14 de febrero, ¿no? Exactamente. Van a ser 2 semanas. No, de hecho, acabo de explicar ahorita, empezamos con las últimas, nada más por esa cuestión, ¿eh? Ahora, pero nada más una pregunta, ya estaba confirmadísimo que sí. Dark Phoenix Saga sale el 14 de febrero. Ok, Edith se la va a llevar, tiene aproximadamente 30 segundos, la fecha está muy confirmada, Dani, gracias por hacernos, disvariarnos con eso. Híjole, no. Nadie se la quiere quitar por 150. Oye, 200, ya, 200. No, ya que se la quede, déjasela, es de ella. Exactamente. En 100 dólares se la van a dejar, en 100 pancholares. En 100 pancholares. 50 y él dijo que eran 100, ¿eh? Empezamos con 100 porque es un heavy hitter esa. Bueno, ¿sabes qué? Yo doy 200, nada más por llevar lo contrario. Ah, ok, vientos, Dani, vientos. No, todavía queda tiempo. Todavía queda tiempo y draft. Draft. Draft. Algo, ¿eh? Ahí no se está viendo en el letrero. Entonces ahí lo tenemos. Dani se la llevó por 200. Pues yo no veo el cronómetro. ¿Qué onda con ustedes? Están metiendo demasiado desorden, la verdad. Ok, bueno. O sea, nosotros. ¿Quién es el que está hablando y no deja la subasta que fluya? A ver, Jaime, una pregunta importante. Es el cronómetro. ¿Por qué? Es que abajo de la cara de Dan. Exactamente. Realmente se va a estrenar el 14 de febrero. ¿Ya lo ves, Edith? Oye, Edith. El mismo día se estrena Isn't It Romantic. Puedes comprar esa, ¿eh? Gracias, qué amable. Ahora bien, y curiosamente, aunque tal vez lo digan en cierto modo de cotorreo, Isn't It Romantic es la película con la que vamos a continuar. Es una película de Warner Brothers que se estrena el 14 de febrero. Recordemos que el 14 de febrero es para las películas más románticas y es dirigida por Todd Strauss Coulton y sale Rebel Wilson, lo cual, como nosotros sabemos, pues tal vez no es garantía de taquilla. Empezamos la subasta, empieza a contar el minuto acá y como es una película de bajo pelaje, empezamos con 50 pancholares. ¿Alguien da 50? Empezamos con el minuto. Nadie da 50, 50 a la una, nadie, 50 a las dos. ¡Alguien da 25 por ella! ¡Demonios! Yo, 25. Ok, Mario se la quiere llevar por 25. Y Mario, precisamente, es el tipo de películas que tú comprarías. Muy bien. Me encanta, Mario. Ahora bien, ¿alguien se la quiere quitar a Mario por 50? Mario se la lleva por 25 a la una. Mario se la lleva por 25. Pues podría dejar el cronómetro. A ver, Edith, si ves el cronómetro aquí abajo, ya, ahí se ve. Es que la pantalla se frisea, entonces sí. No voy a ver. Ah, pequeño detalle. Bueno, lo pueden ver ustedes en la transmisión en vivo. Qué buena televisión estamos haciendo nosotros, díjole, qué cuánta calidad, como pueden ver. Pero de hecho, sí. Para que no me crean, aquí voy a tratar de compartir otra pantalla. Ahí se ve, de hecho, en la parte de arriba se ve cómo corre el cronómetro en vivo. Pero bueno, regresamos para acá. Y efectivamente, pues ya terminó y la sensacional película se la llevó Mario. ¿Por cuánto quedamos? ¿Por 250 o qué? 250. No, por 25 nada más. Entonces, en el documento, si se fijan, ya voy a estar empezando a pintar de verde las que ya están subastadas para irnos como que al corriente. Ok, tenemos dos fines de semana que son bastante complicados y de hecho Abraham ya nos estaba comentando al respecto y curiosamente empezamos también con otro otras dos películas que al parecer van a generar muchísima taquilla. Aquí sí ya me voy a ir en un orden cronológico, pero reverso. Vamos a irnos al fin de semana del 21 de diciembre. Tenemos tres heavy hitters que arrancan y vamos a empezar con la película que Abraham ya te la teníamos precisamente reservada, Battle Angel Alita. Esa película, ¿cómo la ves? Te la apuntamos ya de una vez con cuántos, con 500, Abraham. Empezamos Battle Angel Alita, la subasta, déjenme pongo el cronómetro. Empezamos con 100 porque es de las que en teoría se espera mucho presupuesto por esa. Arranca la subasta. ¿Quién me da 100 por Battle Angel? Nadie. Te doy 100, ya. ¿Quién? 100, 100. Abraham, efectivamente por el orgullo. Pagaste más por ella en el draft pasado, ¿eh? Caray, párame, creo que me lo estoy apuntando a mí mismo. Ahí estás. 100, Abraham se la lleva a la una. ¿Alguien se la quiere llevar por 150? Battle Angel Alita por 150, ¿no? ¿Nadie? ¿Por 125? Abraham se la va a llevar a la una. Abraham se la va a llevar. Me están cayendo muy gordos, ¿eh? Nadie está subiendo la puja. Exactamente. Se la va a llevar por 100. Te vas a Mary Poppins, Bumblebee, ¿y cuál era la otra? Oh, espérate, espérense, Aquaman, exactamente. Pero, Abraham, te la vas a llevar en 10 segundos si Dani no hace más preguntas. Y Abraham se la lleva en 5, 4, 3. ¡Jaime! Nadie. ¡Draft! Ahí la tenemos, precisamente. Bueno, Abraham, te la llevaste por orgullo nada más para tratarlo de definir. Y bueno, entre las otras cosas que nosotros tenemos aquí, precisamente seguimos con las de ese mismo fin de semana. Hay una pequeña observación que tenemos que hacer ahí y seguimos con, ustedes lo conocen, él vive en una piña debajo del mar y no es Bob Esponja, sino es Aquaman. Empieza la subasta en este momento a partir de 100 pancholares. ¿Quién da 100 por la de Aquaman? 100. A ver, 100. Mario, estabas dándome 100, pero Edith, ¿estarías dispuesta 150. A dar 150? Muy bien, Edith. No, 200. Es Jaime, 200. ¿Alguien da 250? ¿Alguien da 250? No. 200 se la va a llevar Jaime. Tiene 20 segundos. Todavía se la pueden quitar. Podemos hacer tiempo. Dani, ¿no tienes preguntas? Yo tengo una pregunta, ¿por qué dice mi nombre Movie Draft del público? Ya salí del público hace mucho tiempo. Toda la razón, de hecho ahorita se lo vamos a corregir. Pero bueno, ¿sabes qué? Yo doy 250 por Aquaman, ¿eh? Wow. Ese contador, ¿qué? Ahí está, son 43, quedan 17 segundos. ¿Alguien da 300 por Aquaman? Tengo que se frisean. 10 segundos, ¿alguien da 300 por Aquaman? 8 segundos, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 300. 300, Jaime, demonios, te odio. Buenísimo. Aunque solo les quiero recordar a todos que la última vez que Jaime me quitó una película de DC Comics fue la de Batman v Superman y me hizo un favor tremendo, ¿eh? Sí, de hecho la vez pasada le quitó Deadpool, ¿no? A Dani y terminó ganando. Entonces, sí, exactamente. Entonces, quitó Deadpool, Jaime. Ok, este fin de semana, la tercera película que se estrena, y es un fin de semana bien interesante, es precisamente la de Bumblebee, que ya salieron los trailers. Esta casi estoy seguro que Jaime se la va a llevar por ponerse la camiseta. Y honestamente es una película que a mí me emociona mucho. Bumblebee es la 15ª entrega de Transformers, que por cierto, Edith, en lo que pasaba esto, ¿qué crees? Te vamos a actualizar y ahí dice Edit de Foreigners. Ahí tiene su shameless plug no solicitado. Y Bumblebee, como es película de los heavy hitters, vamos a empezarla en 100 pancholares y empieza el cronómetro. 100 Mario. ¿Alguien da 150? Jaime. ¿Tenemos tiempo? ¿Tenemos 50 segundos todavía? Yo 150. 150, Edgar. Yo. Edgar, 150. ¿Alguien da 200 por ella? 150 a la una, 150 tenemos la cámara vaciladora 200. De Edgar, 200, Edith. Oye, voy a poner mi propio cronómetro porque así... Sí, ¿no? Ya quedan 30 segundos en este preciso momento, 200 precisamente para Edith. ¿Alguien se la quiere llevar por 250 en la que Edgar va al baño, al parecer por la cámara? No sé, cámara borracha. Aquí estoy. 250, nadie da 250. Edgar se la quiere llevar en 250, la de Bumblebee. 300, todavía nos quedan 12 segundos y se empieza a poner bueno, 10 segundos, 9, alguien da 300. 300, Edith se la quiere llevar, muy bien, 6, 5, 4, 3. 350. Jaime, draft. Ah, demonios, se está poniendo, creo que lo del cronómetro está funcionando, pero nada más que nada para mí, porque ustedes no lo ven, ¿eh? No, yo no lo veo. Oye, a ver, es que ¿sabes qué? Que tu cronómetro por la situación de las pantallas está invertido, está flipeado. Yo lo veo al revés también. ¿Lo ven al revés? Yo aparte no veo. Mira, tengo aparte una idea. De todo, yo no veo a Dan en mi pantalla, entonces no. Yo tengo una idea. Cuando vayas a poner el cronómetro, nada más di ya y cada quien pone su cronómetro. Ojo, porque también les estoy diciendo cuánto tiempo queda, ¿eh? Entonces ahí sí, tienen también esa cuestión. Uno no puede confiar en el retraso del audio y así. Ok, ahora bien, tenemos esas son las películas que se estrenan el 21 de diciembre. De ahí pasamos el otro fin de semana que se ve bastante interesante, es el 21 de noviembre y tenemos tres películas, entre ellas una animada, una que hoy salió el tráiler y se ve muy interesante y es con la que vamos a empezar. Y es la película de Creed 2 que se estrena el 21 de noviembre. Empezamos la subasta con 100 pancholares. El counter empieza a partir de este momento. Tienen un minuto. ¿Quién me da 100 por Creed 2? Yo. Mario da 100 por la de Creed 2. ¿No es película independiente, 150. Mario? 150. 150 da Edith. Edith nos da 150. ¿Alguien da 200? Pero tienes que decir como, va el cronómetro, ya, y así. Espérate, porque la cuestión es que también estoy configurando pantallas para que lo vean ustedes por ahí. Tenemos, van 22 segundos, van 23 segundos, estamos a punto de llegar a los 30. ¿Alguien da 200 por Creed 2? ¿Nadie? Se están esperando, quedan 28 segundos. Están esperando los 10 segundos. Ok, 35 segundos, ¿saben qué? Yo ofrezco mis disculpas porque creo que voy a toser. 20 segundos. 18, 17, 16, 15, alguien da 200, faltan 10 segundos a partir de este momento, son 49, 10 segundos, alguien da 200 por Creed 2. Así le di bien al cronómetro. Dudan, seguro. Sí, Dan ya está ahí, tú dices, o sea. Ahí está mi Yo doy 200. Híjole de su 200, maldito Jaime se las está queriendo llevar todas. No, Jaime ya se quiere desconectar, yo creo. Sí, ¿no? Porque ya, de hecho... No tiene dinero. Le quedan 150 pancholares nada más a Jaime. 300, 650, 700, 850, efectivamente, 150 pancholares nada más para Jaime. Bueno, ese mismo fin de semana pasamos a otra película que seguro va a romper el internet y le va a dar en la torre a todo. Y ustedes saben de a quién me estoy refiriendo. Tiene un trailer bien padre con las princesas y no princesas de Disney. Una cinta animada de Disney, como lo estaba mencionando en este preciso momento. Y vamos a arrancar con la subasta de Ralph Breaks the Internet o Wi-Fi Rafa, que no, Ralph, que no sé por qué le pusieron así, o Ralph Wi-Fi. Y arrancamos la película con un minuto para esto a partir de este preciso momento. Corre, ¿quién me da 100 por Ralph? Yo doy 100. Ok, Mario, nuevamente nos da 100. ¿150? ¿Nadie? 150. Ah, yo doy 150. 150 dijo Abraham primero. Jaime, ¿tú quieres dar 200? No tiene. Puedo. Ah, demonios, sí, tienes toda la razón. ¿Alguien da 200 por Ralph Break the Internet? ¿Saben qué? Yo le voy a entrar a la subasta y voy a dar 200 por esa, porque el año pasado por no subastar, por no participar. Estamos a punto de llegar a los 30 segundos. 30 segundos a partir de ese momento. Alguien da 250. 250. Abraham, te odio. 250, porque estás dando más dinero que yo. 250 por esa película. 300. 300 para Edith. Yo 350. 350. Wow. Ese fue Edgar, ¿verdad? Sí, Edgar fue. Ok. Sí. 350, alguien da 400. Estamos a punto de los 10 segundos. Empiezan a partir de este momento. 9. 8. 7, alguien da 400, 6, 5, 4, 3, 2 y se la lleva el caballero en un segundo. Perfecto, Edgar hace su primera compra en este momento. Draft, ahí lo tenemos todos nosotros. Dentro de este fin de semana tenemos otra película que podría ser el gran éxito, el gran fracaso o el caballo negro. Y es una película enfocada en el otro reboot, demonios. Otra versión nuevamente actualizada, demonios, esto ya lo hemos visto, por Warner Brothers, demonios otra vez, No es de Warner. No es de Warner, tienes toda la razón, es de Fox creo, ¿no? No, es de Lionsgate, distribuida por Corazón Films. Por cierto, entonces ya saben quién se la va a llevar porque se sabe todos los datos de esa película. Y es Robin Hood y esta película, arrancamos con el counter para la subasta a partir de este momento, tienen un minuto. ¿Alguien da 100 por Robin Hood? Hay un perro. Ok, Mario, el perro se la quiere quitar a Mario, pero no sé en casa de quién esté. ¿Es aquí? ¿Es en casa de Abraham? ¿Alguien se la quiere llevar Robin Hood por 150? ¿Qué onda? ¿150 por Robin Hood? Es una chulada de película. Sale el Kingsman. Aaron Eckhart. Uh-huh. Sí. 30 segundos a partir de ese momento. ¿Por qué se esperan hasta los 10 segundos? Creo que de repente ya fue mala idea lo del cronómetro, por lo que estoy viendo. Sí, nada más estresas. Faltan 20 segundos para esto. Hay menos pelea en lenguaje. Deberían ser 30 segundos nada más de eso. ¿Podríamos hacerlo así? 30 segundos. Faltan no, pero está bien, 10 minuto, segundos, 9, 8, no 7, tiempo, aire 6, 5, sí. 4, ah, órale, 3, 150. ¡Demonios, maldito Jaime! Y Jaime ya se quedó sin dinero precisamente por esta subasta, en lo que discutían si eran peras o son manzanas. Bien hecho, Jaime, la verdad, muy bien hecho. Robin Hood va a ser un hitazo, van a ver. No, pero es que la cosa es que compró muy buenas películas y se la llevó por nada. Bueno. Ok. Vamos a pasar ahora sí ya me voy a ir en orden cronológico precisamente con los distintos lanzamientos y estas van a empezar a partir de 50 conforme vayan subiendo, ¿ok? Entonces empezamos con Night School, que es una película que se estrena este fin de semana, La Escuela Nocturna, no me pregunten de qué se trata porque se los podría decir en este momento, de cualquier manera aparecen ahí las ligas y pues es una comedia con Kevin Hart que como todos sabemos hace muy buenos resultados. Curiosamente sí, es de las películas que si no le apuestan mucho podrían obtener grandes dividendos. Night School, esa película empieza la subasta en este preciso momento, un minuto. ¿Alguien da 50? Yo doy 50 porque nadie se está animando. ¿Alguien da 100 por Night School? Mario, son de las de Mario. No, ya pasé esa etapa. Ok, nos quedan 40 segundos. Podemos ver cómo Abraham se pixelea, cómo Edith se peina, cómo Edgar se acomoda los lentes, Jaime se rasca la cabeza. 30 segundos. Dani se acicala la barba. Yo voy a sacar al doctor McNinja que está por acá para que esté como mi co-conductor. Aquí está. 20 segundos. 19. ¿Cómo ves, doctor McNinja? 15. Yo creo que ya, ¿no? Nadie se la lleva. Ah, no, perdón, yo me la llevo, ¿verdad? Nadie me la quiere quitar. ¿Y a qué, verdad? Llévatela. Pues bueno, ¿saben qué? Quedan 3, 2, y eso es literalmente en lo que yo selecciono la barrita y la selecciono draft, como lo tenemos aquí marcado. Y bueno, déjenme hago un ligero ajuste aquí en la pantalla. Night School ya se subastó. Y pasamos con otra que es una película animada muy bonita, muy interesante. Permítanme tantito porque se está moviendo aquí la pantalla. Y Smallfoot, ¿de qué se trata esta película? Como les mencionaba, el tráiler está muy coqueto. Esta sí es de Warner Brothers, ahí sí ya no me equivoco. Es una bonita película animada que, es una película animada y es lo único que he dicho durante más de 3 ocasiones. ¿Alguien de ustedes me ofrece 50 por Smallfoot? 50. 50, ¿quién levantó la mano, Mario? No, yo iba a dar 50, perdón. Aquí. Ah, Abraham. Perdón. ¿Alguien se la quiere llevar por 100? Nótese que ni siquiera les puse el counter, ¿eh? Entonces, es para ver cómo reaccionan. Pues bueno, por lo pronto podríamos hablar del próximo lanzamiento que vamos a tener. ¿Ya vieron el programa de Cinevértigo en el cual estamos Ernesto Díaz Martínez y yo? Está muy bueno, ¿eh? Ah, no. ¿En dónde? ¿Qué hicieron ahí? Tenemos un programa que se llama Cinevértigo. ¿En dónde se puede ver? Lo pueden ver tanto en el Patreon de Díaz Martínez como en el mío. Dani, tú tienes acceso a ese precisamente por ser Patreon de Chorros Palomitas, tanto en audio como en video. Quedan 30 segundos. Ah, o sea que estoy pagando doble. Pues, de hecho, yo ahí les... Sí. Quedan 20 segundos. Tenemos Smallfoot se va a ir a la 1 para Abraham. Smallfoot se va a ir a las 2. No, faltan 10 segundos, perdón. Smallfoot. Nadie. ¿En serio? Bueno, pues el buen Abraham hace su primera compra. Y no apliqué lo que yo te decía, Edith, que era la fórmula del triunfo, que es quitarle una película a Abraham. Pero bueno, pasamos a la siguiente película con la cual curiosamente se presenta a partir del Festival de Morelia. Déjenme ajusto un poquito la pantalla que tenemos aquí para compartir. Y dicen que salió una cantante que creo que tiene así como que futuro, no sé quién sea ella, Lady algo, creo que tiene algo de experiencia en unas series de televisión, se llama A Star Is Born, es película que es dirigida, si no me falla la memoria, por Matthew McConaughey. Empezamos la subasta a partir de este mismo momento con 1 minuto para A Star Is Born. ¿Quién se la lleva por 50? 50. Edith se la quiere llevar por 50, ¿alguien se la quiere llevar por 100? ¿Nadie? ¿En serio? Okay, Mario fue el primero que escuché. Pero creo que Edgar, ¿tú quieres dar 150 por ella? Oye, pero estás equivocado, ese no es el director. Tienes toda la razón. Bradley Cooper. Tienes toda la razón. Es Bradley Cooper. Son dos actores que se parecen mucho, según yo. Exacto, es lo mismo. Es lo mismo. Ok, hasta el momento Mario se la lleva por 100, pero ¿saben qué? Yo voy a apostar 150 por esta película. A Star Is Born. Puede ser el próximo La La Land o puede ser la próxima gran porquería. Entonces Ya hay críticas de que está chida. 18 Yo creo segundos. Que le va a ir muy bien a 17, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. ¿A quién se está esperando para los últimos 5 segundos? 4, 3, 2, 1, 0. ¿Nadie? Hoy andan muy. Le falta emoción, como que sí nos está faltando Adriana, ¿eh? No, sí, es que sabes que... ¿Qué? Sí. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo sí creo que le va a ir muy bien a Star Is Born, pero es que yo me estoy guardando para otras. Me estoy guardando para Abraham, una mejor ocasión. Abraham, voy a cuidar de Hunter Killer, ¿eh? Nada más para que sepas. Ok. Seguimos con otra película. A ver, una pregunta. ¿El cronómetro lo dejo o no? Sí, déjalo. Ok. Déjalo. Los últimos 10 segundos se ponen buenos, ¿no? Sí, sí. Okay. Mientras podemos hablar de las películas y de cómo confunden a Matthew McConaughey con Bradley Cooper. Por ejemplo, como un conductor de un mal programa. Pero bueno, la siguiente película es una gran apuesta que podría ser igual o una gran joya o una tremenda porquería. Es el regreso de Sony al cine de superhéroes del universo arácnido, pero sin la tanto ayuda de Marvel Comics. Y desde luego estamos hablando de la película de Venom que ya se estrena precisamente este fin de semana en Estados Unidos. Empieza la subasta. ¿100 por allá? 50. Yo doy 100. A ver, 100 Mario, finalmente. Mario, 150. Tienes casi todo tu dinero. 150, Edith. No muy convencida. Esta película tiene a Tom Hardy, el cual siempre ha sido caracterizado por taparse en la boca. Tiene 20 segundos. Exacto. Que van por ahí. Venom, curiosamente 200. Como... 200, Edgar. Qué bueno que te estás poniendo las pilas. Es curioso porque esa película, como es de las que apenas van a empezar, aunque es un blockbuster de mal pelo, pues por lo menos vas a tener un mes y medio por lo menos de taquilla. Faltan 20 segundos. 2.50. 2.50 para Mario, muy bien. Quedan Me tienen mucha fe a Tom Hardy. 10, 9, 8, 7, 6. Edith, no has comprado nada. Ya sé, tú tampoco. Ah, no, tú sí, ya compré. No, sí, yo te quité una. Ah, gracias. Ok, De los sexos. 250 por Venom, que se la llevó Mario. ¿Es correcto esto? Sí. Ok, Sí. perfecto. La siguiente película, fíjense que a mí me llama mucho la atención. Los trailers se ven bastante interesantes. Bad Times at El Royale es una película que tiene un sensacional ensamble de actores. Curiosamente, tal vez no se había anunciado tanto, pero sale Chris Hemsworth, Dakota Johnson, Jon Hamm, Nick Bridges, perdón, Jeff Bridges y Nick Offerman, y es dirigida por Drew Goddard, el cual es más conocido por haber hecho la primera temporada de la serie de Daredevil. Hizo algo de producción en The Good Place, pero también ha hecho cosas en televisión como la The Cabin in the Woods, si no me falla la memoria. Bad Times at El Royale, esa película empezamos la subasta con 50 a partir de este preciso momento, un minuto. Yo Dani, 50. 50. Bad Times at El Royale, which is. Van 10 segundos. ¿Alguien tiene ganas de ver esa película además de Dani? Todos están tomando, creo que ese es el momento, ¿no? Nadie, en serio, nadie se le antoja. No, A no he mí se me visto antoja el absolutamente nada 4, de esa pero película. no se ve tan bueno el tráiler. Sí, no. Bueno, Cuando salga en Netflix. Oh, no, pues Cuando dicen, bien. ah, estoy viendo el póster y es 30 como, ah, segundos. supongo. Ok, ¿alguien se la quiere Oye, llevar sí, por 100? ¿por qué pusiste Roma aquí, eh? Ah, porque es lanzamiento limitado únicamente, porque odio al cine mexicano. ¿Lo dije en voz alta? ¿Lo dije en una transmisión? ¡Demonios! Está Quedan grabado, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Honestamente, por esa cantidad de dinero, yo incluso podría pagar más, pero no lo voy a hacer. Dani se la lleva en 3, 2, ¿Quieres pagar más? Claro, 1, nadie 0. te Acción, Dan, no palabras, acciones. Acabo de hacer un Mario. Sí. Un detalle nada más, y respondiendo ahora sí directamente a la pregunta de Roma, tiene que ver con una cuestión. Las películas que están incluidas tienen lanzamiento nacional. No incluí películas, aparecía la de Roma, pero porque tiene únicamente lanzamiento limitado y a la par va a estar en Netflix. Entonces, como ahí va a tener el date and release, entonces honestamente no va a estar mucho tiempo en cartelera y solo en los cines necesarios para los premios. Entonces, por eso no se incluye. Podríamos ponerla, pero tristemente sería el caso de la cuarta compañía del año de la temporada pasada, ¿eh? Entonces, ¿Le dio a Abraham dinero, sí o no? unos centavos. ¿Cuánto me dio? 6 millones. Es algo, es algo. Oye, pero eso es lo que estaría padre es para levantar los stakes. Imagínate que dices Roma, el que la compre es por 10 la taquilla. No había empezado en eso, ¿eh? No, pero espérense, porque Roma no va a ser un estreno limitado, ¿eh? Yo no sé quién les dijo eso. De hecho, ahí tienen los enlaces en la parte de abajo. Pueden checar en The Numbers y en Estados Unidos es estreno limitado, ¿eh? Ah, en Estados Unidos, en Sí, México. no. Aquí en México, ojo, no me pregunten de dónde sacar la información. Si quieren saber datos de cuándo van a ver qué películas y quiénes son los invitados que ya anunciaron hoy en Morelia, pregúntenme un DM o algo por el estilo y les puedo decir hasta en qué hoteles van a estar y en qué habitaciones. No es que esté queriendo sabotear a cierta compañía, pero bueno, vamos con First Man, esa película la cual honestamente está despertando muchas expectativas y mucha polémica en Estados Unidos acerca de la primera llegada del hombre a la luna. Y curiosamente no hay una bandera de Estados Unidos porque no son demasiado clavados en eso. Ya criticaron, son antipatriotas, de hecho por eso los están criticando. Esa película es de un tipo desconocido que hizo algo con un baterista y después hizo algo de gente que cantaba. Esa le fue súper mal en taquilla, entonces yo creo que esa me la puedo llevar de una vez. No, First Man, empezamos la subasta un minuto a partir de este momento. Empieza. First Man. Yo doy 50. A ver, Edith, Mario dijo 50, pero Edith dijo 100. Sí. Ok, alguien Yo digo da. 100. 150, ¿quién? Yo. Levanta la mano, no lo veo. ¿Mario? Mario. Ah, ok, Muy Mario, bien. 150. ¿Alguien se le quiere llevar por 200? 21 segundos, 22, 23, 24, 25. Salud, 27. Mario se la lleva por 150 en 30 segundos. Esta película, curiosamente, pues efectivamente ha generado bastantes polémicas, como lo mencionaba. Y me estoy repitiendo, entonces si alguien tiene mejores ideas para comentar, por favor háganlo, La La Land. ¿La La Land es una película de culto o ya se va a perder en la ignominia? A ver. Yo discutan. Espero que se pierda ya en la ignominia. 5, 4, 3. Yo contigo, Edith. 1, Mario. Jaime, como ya no tiene dinero, ya no quita películas, entonces está muy interesante eso. Ok, seguimos con la película de Halloween. Recordemos que las películas de Halloween usualmente dan buenos resultados en taquilla nacional. No sabemos qué tanto de esta nueva versión. Es un remake, un reboot, no lo sabemos, pero eso lo discutiremos porque tenemos tiempo después de que active el counter. Y vamos a empezar la subasta con 50 a partir de este momento. Halloween por 50, ¿alguien se la quiere llevar? Yo. Mario también. Mario se la está llevando por 50. ¿Sabemos si es reboot, es remake o qué onda? 100. ¿Tú dijiste 100, Edgar? Es continuación de los 70. No escuché. Es secuela. Ah, es secuela, perfecto. Mario se la sigue llevando por 50. No, yo, por 100. Ah, ¿Edgar? Sí. Ah, es que como se corta un poquito el audio. Ok, tenemos 30 segundos. ¿Alguien se la quiere llevar por 150? Los veo muy tranquilos. ¿Se la bajo a 125? Sí. Ok, faltan 15 segundos a partir de este momento. Ok, 10 segundos y al parecer... 150. 150, Edith. ¡Órale! Eso. 150, perdid en 3, 2, 1. ¡Draft! ¡No le salía! ¡Ah! Y alguien le está sonando el teléfono por allá. No, soy yo, es que tengo que poner el temporizador, pero no lo puedo quitar rápido. Ya. Ok, vamos a pasar a la siguiente película, que es de esas casos interesantes, no me acuerdo por qué la incluí. Ah, ya, precisamente de Steven Knight, con Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jason Clarke, Digimon suena como de caricaturas, Hudson y Diane Lane. Y estamos hablando de la película de Serenity, uno de esos dramas que podrían ser pegadores, particularmente si lo presentan dentro de Hallmark, lo cual vamos a ver a continuación. Y vamos a empezar nosotros con la subasta de Serenity en este preciso momento, el minuto. ¿Alguien da 50 por Serenity? Pues yo daría, pero pues no tengo. Demonios. Ok, ¿alguien da 25? ¿Cuánto te presto, Jaime? ¿Cuánto te presto? 50 varos, ¿no? A 20% de para el próximo movie draft, ¿cómo ves? Ah, ¿qué tal? No, paso. No. No, okay. No voy a negociar 100, con Dani. No. Ese es usura, No. Faltan 30 segundos. ¿Alguien da 25? ¿Nadie da 25 ni siquiera? No, o sea, es buena película, pero para caer en la usura de Dani Sadia, no, paso. Ok, 25 es lo menos en lo que la puedo dar, ¿eh? Yo 25. Ok, Edith, gracias por hacerme caso. Digo, triste, ¿Alguien da 50? Evidentemente. Esas son de Mario, no entiendo. Sí, en serio, Mario... ¿Qué pasó, ya cambió su estrategia completamente, Mario. He aprendido de mis errores. Muy bien, Mario. Estoy asesorando a Abraham, ¿eh? Bueno... Pues ya tenemos precisamente esa película, se vendió por 25. Edith, curiosamente, has hecho buenas compras en ese sentido de que pues es rendidor. De ahí seguimos con la película de Hunter Killer, que esa creo que Dani había mencionado que se la quería llevar, ¿no? Es una película, no, ya sé quién se la va a llevar, porque entre los actores está Gerard Butler, Gary Oldman, Michael Nyquist, entonces tiene todo tu sello. ¿Por cuánto te la damos, Abraham? Empieza 50, la subasta en este momento. Las mamarrachadas de Gerard Butler, como siempre. Gerard Butler. Operación Submarino se va a llamar aquí. No, bueno, qué buen Jaime, título. Te presto 100. Solo para que se la quites. Demonios. Hunter Killer se le va a llevar por 50 a Abraham, al parecer. ¿Alguien se la quiere llevar por 100? Edgar, te presto 100. Órale, va. No. No los vas a salar, no les va a hacer nada, ¿eh? Te presto 100 y me devuelves 50 en el próximo movie draft. Es un buen negocio, Edgar. solo para que se la quites a Abraham. Sí. Ok, queda 15 segundos para que se la lleve el buen Abraham. Quedan 10 segundos. Y ya le voy a empezar a resaltar así en color verde de que ya se subastó, porque en 5 segundos creo que nadie se la va a querer quitar. Esa la incluí nada más por ti. Nadie quiso aceptar mi propuesta, ¿eh? De prestar dinero, ¿verdad? ¿Me prestas dinero para otra película? A ver cuándo les presto. Sí, yo presto. Eso. Ok. Dani, ¿por qué no me la quitas tú? Oye, Dani, tengo una idea para un corto. Mejor prodúcelo, ¿no? Yo te lo dirijo, si quieres. Consigue el dinero y yo te lo dirijo. ¿Cómo ves? Yo lo edito. Bueno, vamos a hacer a subastar. Mirá, lo musicaliza. Si gustan. Ándale. Pues aquí tenemos todo. Hagamos una película entre todos. Tenemos el crew. A ver, vamos a hacer la última película subastada antes de que hagamos un ligero break o intermedio para que podamos ir al baño o algo por el estilo. Y es, ojo, porque esta película ya se estrenó a nivel internacional, pero en Estados Unidos se va a estrenar hasta el día 26. Entonces tienen una ligera ventaja sobre lo que se va a manejar en taquilla. Y estamos hablando de Johnny English Strikes Again. Empezamos la subasta con un minuto a partir de ya. ¿Alguien da 50 por ella? 50. Mario. Edith da 50 por ella. ¿Alguien da 100 por la de Johnny English? Película familiar, el detective más famoso de toda Inglaterra. Con esta nunca tuvieron problemas por el director. En esta no quieren que el actor sea negro. Ay, no de empezar, la dejo, ¿eh? O sea. ¿Alguien quiere Johnny English por 100? Johnny English se la lleva Edith por 50. Por 50 yo creo que es una excelente compra, ¿eh? Sí, pues aquí tenemos. Pues 50 sí, no, porque cierto, no, el desempeño en taquilla mexicana ya fue bastante chafita, ¿eh? Shh, no, espérate. Sí. Pero falta en Estados Unidos. 40 millones. Yo creo que le deberías de pagar a Edith por igual. Yo también estoy de acuerdo con ¿Tú eso. Tú le podrías pagar, Dani, tú que andas repartiendo dinero. 10 segundos. Ay, bájame la 25, ¿no? Yo pensé que alguien sí le iba a querer. No, ¿sabes qué? Sí. Te la voy a bajar a 25, nomás porque lo pediste de buena manera. ¡Yes! ¡Yes! ¡Yes! Entonces, yo doy esto. Demasiado tarde. Para que vean, para que se vayan animando. ¿Vas a rebajar los precios a todo? No. Yo no. Vamos a hacer un ligero break en el cual vamos a ver. Curiosamente, ahorita nada más en pantalla vemos a tanto a Abraham como a Mario. Y ellos nos van a improvisar una sesión, un chiste entre ustedes dos que nos puedan cambiar. Digo, contar. No soy el mejor contando chistes, ¿vale? Demonios. ¿Un baile interpretativo? ¿No? ¿Nadie? ¿No? Con el friseo de la pantalla, casi como. ¿Alguien se acaba de golpear con el celular? Lo que se me hace curioso es que, y lo que no entiendo es qué onda, por qué de repente ya nada más me aparecieron dos de ustedes aquí en pantalla. Déjenme ver si los puedo volver a poner a todos. Porque eso sí está. Veo a Edgar y a Edith, Sí, pero acá lo curioso. Ah, ya vi qué pasó. Permítanme tantito. No, nada más veo dos personas. Debería de marcármelos a todos. No entiendo por qué. Bueno, ya están Edgar y Mario. Yo no. Y Edgar ya está ahí. Déjenme en lo que reviso nada más un último detalle, porque sí estamos todavía todos, sí, ¿verdad? Yo aquí ando, no sé si no aparezco, pero yo aquí estoy. Sí, lo creo es que cuando marco a Dani, por ejemplo, ahorita para verlo en pantalla completa no se ve, y ahora veo a dos Edgars, esto está en 3D, y ahora veo a dos Edgars y a un Mario, no sé qué carajos está pasando con esto, pero bueno, después de este break tan pacheco, perdón por la tos. Bueno, mientras tú estás con todos, yo quiero regalar boletos para la premier de mañana en Plaza Universidad de la película Un Pequeño Favor, A Simple Favor. Si alguien quiere boletos, con mucho gusto, usted nomás me manda un mensaje directo por Twitter o me manda un mensaje, nos deja un mensaje ahí en Facebook. Yo le regalo su boleto para la función especial en Plaza Universidad de la Ciudad de México de la película Un Pequeño Favor. Ahí lo tienen para que vean, tenemos esta cuestión patrocinada por nuestro estimado amigo Jaime. Nada más manden un mensaje directo, digan que vienen de parte del Movie Draft y también vuélvanse Patreons porque eso nos ayuda muchísimo a todos nosotros para participar. Y bueno, regresamos después de este pequeño break. Vamos a continuar con la subasta. ¿Quieren que sigamos con el counter? Sí. Ya llevamos medianoche haciéndolo. A la mitad, a 30 segundos. 30 segundos. 30. 30 segundos está bien. Sí, 30. Ok, bueno, empezamos en 30 segundos. La siguiente película, de hecho, podríamos lanzarla por más dinero. Creo que alguien va a tener que empezar a conducir por mí porque ya me está dando demasiada tos. Y empezamos con Bohemian Rhapsody, la gran película que curiosamente sacó a Bryan Singer del retiro, o mejor dicho, lo va a mandar al retiro, aunque curiosamente ya tiene otros proyectos debido a algunos temas bastante escamosos que estuvieron por ahí. Pero vamos a ver la historia de Freddie Mercury y con Sam... perdón, se me fue el nombre del actor de Mr. Robot. Rami Malek, gracias por la corrección. Rami Malek. Curiosamente empezamos la subasta, pero esta yo creo que ya se tiene que elevar porque aquí tenemos tres películas que deben de subir. En 30 segundos, a partir de este momento, por Bohemian Rhapsody, arrancamos la subasta. ¿Quién me da 50? Yo doy 50. Mario da 50 por ahí. ¿Alguien da 100? No, 100. Nadie. ¿100, Edith? Yo doy 100. 150. ¿Quién dijo 150? ¿Quién dijo 150? Aquí. Abraham. Abraham da 150 por ella. Tenemos 15 segundos. ¿Quién es el Abraham? Alguien se la quiere llevar por 200. Quedan 10 segundos. 150 para Abraham. Tú. Y quedan 7 segundos. 6, 5, 4, 3. No, 200. 200, Mario. Y se la llevó. Tómela. Curiosamente, esa película yo creo que le va a ir. No sé. No tengo idea. Creo que en crítica le podría ir bien, pero nuevamente no sé en taquilla. Ahora bien. Es Queen, ¿no? Es popular todavía. Sí, para los rucos como uno. Bueno, ya. Vamos. ¿Quién es Queen? Yo no conozco esa banda. ¿Quiénes son? Ok. Déjenme expulso a Dani de aquí. En este mismo momento. No, no es cierto. Y arrancamos con otra película que curiosamente yo creo que va a ser de las que van a generar bastante taquilla. Es una dirigida por Lasse Hallström. Sale Keira Knightley, Morgan Freeman. Helen Mirren, Matthew McFadden, y es la de El Cascanueces. Eugenio Derbez también sale. Sale Eugenio Derbez de Nutcracker and the Four Realms. El Cascanueces y los Cuatro Reinos. Curiosamente, esa película, por ser familiar, yo creo que le va a ir bien. Empezamos la subasta de 30 segundos a partir de ya. 50 por ella. 50. Mario da 50, ¿alguien da 100? Yo. 100. 100, Edgar. Abraham. 150. A ver, Edita 150. ¿Alguien da 200, Abraham? Se va, quedan 15 segundos. Edith se la va a llevar por 150. Quedan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. No, tú no, Jaime, tú no. 2. Está cara. 1. Por eso. Está muy cara. Por 150. Qué horror. No, no me la vas a creer, Edith, pero yo creo que es una muy buena compra y no lo digo porque sea como vendedor de ¡ah, qué buena compra acabas de hacer! Sino porque pues vas a tener bastante tiempo para que esté funcionando y va a estar desde principios de noviembre hasta Thanksgiving por lo menos, ¿eh? Entonces yo creo que tienes una buena ventana en Estados Unidos. Continuamos con la siguiente. Oye, Dan, antes de que continúes, perdón, es que hay una cosa que quiero poner de las reglas. O sea, no puedes en el último segundo hacer una puja, que lo pongas y no... no pueda revertir, no se vale. ¿Cómo revertir? O sea, deberías de dejar como 10 segundos. Si en el último segundo alguien dice 150, no puedes cerrar la puja en ese momento. 10 segundos extras en ese momento. Exactamente, sí, 10 segundos extras en ese momento para que al que se la quitaran pueda hacer la reversión si quiere. Pero también es la onda para que estén... ¿No? Sí, no, sí lo entiendo. Y de hecho, curiosamente, sí lo hacen en el draft original. Cada apuesta nueva te agrega 5 segundos. Exacto. Pero la bronca es que yo ya estoy bien revuelto con todos los controles. Entonces vamos a ver si se puede hacer. No prometo nada. Trataré de tomarlo en cuenta. En los últimos 5 segundos, si alguien hace una puja más, tienes que dar otros 5 segundos. Voy a preguntarle a la persona que se le salió, si quiere, ahora sí que el derecho de réplica, por decirlo de alguna manera, ¿va? Ok, la siguiente película es algo que se ve bien interesante y es Suspiria, es precisamente dirigida por Luca Guadagnino, lo cual creo que va a decir que va a tener buena crítica al menos. Sale Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Goth y Chloe Moretz, que ya creció bastante la muchachita, por cierto. Suspiria, empezamos la supuesta subasta, no es supuesta, es de verdad. Suspiria, en 30 segundos la subasta, ¿quién me da 50 por ella? 50. Yo. Edith, primero, Mario, das 100 por ella. Doy 100. 100, no te vi muy convencido. 150. No va a ganar mucho, la pobre peli. Suspiria, 150. Quedan 14, 13, 12. Mario, te vi levantando la mano, pero tú ya te la estás llevando, casi te la quieres llevar puesta. 10. Oye, Abraham tiene 800. 6, 5, 4, 3. Va a comprar 2, seguro. 1. Ya. Pues Edith, te la llevaste y no hubo necesidad de aplicar el derecho de réplica. Ah, perdón, Mario, perdón, tienes toda la razón, perdón. Por 100 pancholares. Oiga, no se les olvide que esos premios no venden boletos de cine, ¿eh? Por eso yo nací 50. Sí, Suspiria, o sea, tendrá a Guadagnino, pero y a un gran elenco, pero de eso a que haga un taquillón, no, pues no. Taquillón, más bien se me antojó un tacón, pero tienes toda la razón, Jaime. Y curiosamente, pasamos a otra de las películas que sí son de los heavy hitters, tal vez. Curiosamente se pudo haber apostado primero. Tiene un antecedente, es una nueva versión de El Grinch, el Dr. Seuss Grinch, es como se llama esta nueva versión. Empezamos la subasta, 30 segundos, a partir de ahorita 50. ¿Quién me da por El Grinch 50? Esa es grande, debería empezar en 100. Yo doy 50, ¿nadie da 100? Yo digo que esa debería haber empezado en 100. Ok, Edgar va en 200. Ya se arregló. 250 ya. Por El Grinch. 250, ¿no? Quedan 10 segundos. Edgar se la puede llevar si nadie rebate. 200 para Edgar a la una. Quedan 7, 6, 5, 4, 3. 250. 250, Abraham. Muy bien, 250 se la quiere llevar. Yo. 300. Edgar. Y, ok. Última pregunta, derecho de réplica, Abraham, ¿te la quieres llevar? No, gracias. Nomás querías quitarle más dinero. Gracias, gracias. Muy bien. Funcionó. Tu plan diabólico y maquiavélico. Ok, tenemos una película. Está aprendiendo, Abraham, está creciendo. Ok, la siguiente película es de la gran saga de novelas, precisamente traídas de por allá, de Europa, en el cual tenemos a la niña en la chica en la telaraña de la araña, vaya mala traducción que di, y esta ocasión es dirigida por Fede Álvarez, es de Sony, es la segunda entrega después de La chica del dragón tatuado, o segunda versión adaptada, porque no va en el orden, y tiene Steve Knight precisamente nuevamente trabajando en la adaptación, y sale Claire Fox precisamente como la chica que tiene una telaraña o algo por el estilo. Es de Sony, ¿alguien me da 50 por ella? 50. Mario da 50. Edith da 100. 100. Muy bien, Edith nos podría dar 100 por esa. Tan pronto encuentre el de esto. ¡Quítenme la araña! ¡Quítenmela! Faltan 20 segundos. Mario, ¿todavía te la puedes llevar por 150? No, estoy bien. Gracias. ¿En serio? No manches. Apliqué la que tú con Suspiria. ¿Abraham? Es la reina. Cierto, anímense. Claro. Dani. Oye, se la puedo cargar nada más, ¿eh? Ay, perdón, sí es cierto. Esa es para ti, ¿verdad, Edith? Es para Mario. Y ya, terminó el tiempo. Se fue más rápido de lo que esperaba. Ay, no puede ser, me la aplico Mario. Mario, no estás jugando el draft, estás jugando con los participantes. Muy bien, ¿eh? Estoy aprendiendo también. Ok, la siguiente película, antes de que se me vaya la voz con la maldita tos, es Overlord, la cual está producida por J.J. Abrams. Yo honestamente no la pensaba incluir, hasta que vi el tráiler dije, no la voy a incluir, pero después dije, la va a producir J.J. Abrams, por lo cual podría ser un trancazo en taquilla. Tenemos creo que por allá hay nazis y cosas por el estilo, por la tipografía. Overlord. Hay nazis y zombies, imagínense la combinación. Ok, empieza la subasta a partir de este momento, 30 segundos, y me la vendiste, Jaime, yo me la llevo por 50. ¿Alguien me la quiere quitar por 100? ¡Tiene zombies! ¿Qué más quieren? Edgar. Zombies nazis, Edgar. Y JJ Abraham. Ok, 15 segundos. 17, 18. Digo, perdón, 10 segundos. Demonios, me la voy a llevar. Y la llevo con orgullo. Megalodón. Nadie se la quiso llevar Megalodón y fue el megatrancazo, ¿eh? 3. Yo me la quise llevar, ¿eh? Y pues me la llevé yo. No la de Megalodón, la de Overlord, pero honestamente la subestimaron todo, casi todo mundo, y fue el megatrancazo, ¿eh? Ahora sí, otro de los heavy hitters que estaban distribuidos, y aquí es donde vamos a hacer que Abraham se gaste todo su presupuesto. Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald, que no sé cómo se llama en español. Edith, ¿tú que eres nuestra experta en Harry Potter? Esta película no existe. Esa saga se murió desde la 4. Pero doy 50. Ok, empezamos la subasta con Edith, que nos da 50 en este momento precisamente por las Bestias Fantásticas. ¿Alguien da 100 por ella? Yo doy 100. Mario da 100. Yo doy 150. Ay, cabrón, 150 para Edith. Ay, Dios, no, espérame. Se le estoy poniendo a Jaime y Jaime ya no tiene dinero. 100, 200 alguien da por 200 por las Bestias Fantásticas. 10 segundos. 9. 200. ¿200, Mario? No, 200. ¿Quién 250. Dijo? 250, ¿no? Abraham. 75. 300. ¿Quién dijo 300? Dani. Yo. Dani, 350. 300. 350, Abraham. ¿Alguien da 400 por ella? ¿No? 350 para la una. Dani, ¿no se la quieres quitar? 350 a las dos y 350 a las 400. Tres. ¿400, Dani? Sí. Esto ya se puso emocionante. Es de las que debimos empezar a subastar desde el principio. 450. 450, súper bien. Abraham, esto ya es personal, ¿eh? Y según el relojito que ya ignoré, esto, ya te la deberías de llevar, Abraham. Dani, tienes 5 segundos como derecho de réplica. A ver, no, no. 4, 3, 2 y vendida a Abraham por 450. Muy buena compra, aunque a Edith creo que no le gusta. Maldito, maldito. Ya deberían de mandar a la segunda división a Abraham. Yo ya estuve en la segunda división, Dani. Es hora de que alguien más vaya a la segunda división. Ok, estamos a punto de terminar, ¿no es cierto? Nos falta una tercera parte de las películas, ya vamos a darle poquito la recia. La siguiente película es una que yo incluí, curiosamente pensaba no agregarla, pero no sé si vieron The Quiet Place, que fue uno de los sleepers precisamente de la temporada pasada. Hubo una película que se produjo al mismo tiempo, que se llama The Silence, dirigida por John Leonetti, con Stanley Tucci, Miranda Otto, John Cuthbert, que curiosamente es muy similar a Quiet Place. Entonces, precisamente como iban a salir al mismo tiempo, dijeron, ¿sabes qué? Nos esperamos más bien que salga unos meses después, pero tiene también la gran posibilidad de que sea una gran película, pero la gran bronca de que tal vez muchos digan, esa película yo ya la vi. Ya la vi. The Silence por 50 empieza la subasta 30 segundos a partir de este momento. ¿Alguien da 50? Tenemos 25 segundos, la voy a bajar a 25. ¿Alguien da 25? 25. 25, Edith. ¿Alguien da 50 por ella? No por Edith, por la película. ¿Qué se tiene que limpiar y rayar? 12 segundos, 11 segundos, 10. Ya voy a empezar a marcar esto de verde. 7. Y Edith se lleva The Silence por 25 pancholares en 3, 2, 1. Y nadie te la quiso quitar. Oye, pero si quedamos en último lugar del internacional, pero gracias a estos grandes hits de terror quedo en el primero, ¿qué pasa, eh? ¿Cómo? Ah, ¿en el Nacional? El último. Ah, en la Liga de Ascenso-Descenso, que cuenta, porque estoy en el top 3 de la Liga Nacional y en el último lugar de la Internacional, ¿qué significa? Es que esa es la otra cuestión. Si quedas en el último en los dos, pues ya ni te preguntamos, ya te mandamos. Pero sería muy difícil, nunca ha pasado, ¿eh? Sí, no, nunca ha pasado. Pero no tentemos el destino. Oye, pero quedamos que no iba a haber descenso, ¿sí? Como Adriana no pudo participar, precisamente tenemos ese lugar vacante. Es que sí me interesa que participe alguien del público para ir rolando. Y ojo, sí me gustaría, no porque tengo una agenda incluyente, pero sí como que es agradable agregarle eso, esa de emoción, ¿no? De que tenemos algo que perder nosotros también. Entonces, pues por lo pronto tenemos una vacante. Adriana va a estar en la del público, por lo menos. Entonces, pues ella se sacrificó por la banda. La siguiente película es una que yo originalmente no iba a incluir, pero curiosamente, porque no iba a tener un lanzamiento, de hecho no tiene un lanzamiento nacional, sale Margot Robbie, chiquitita, Saoirse Ronan y David Tennant, que bueno, Edith es muy muy fan de él cuando iba mucho allá al doctor, Mary, Queen of Scots, ojo porque es de Focus Features, lo que significa que va a salir en 10 salas en Estados Unidos y 2 salas en México, no es que se las esté quemando, pero empezamos Mary, Queen of Scots y empezamos la subasta a partir de este preciso momento, 30 segundos, ¿quién da 50 por ella? Creo que se las vendí demasiado bien. ¿Alguien da 25? Sí, de hecho. Yo. Edgar, 25 pancholares por ella. ¿Alguien da 50 por Mary Queen of Scots? Edith. ¿Sale David Tennant? ¿Sale el doctor? Yo lo sé. Ay, pero ahora mi doctor es otra. Nah. Ya, mi doctor es John. Gracias. Ok, 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo y Edgar se lleva Mary Queen of Scots, la reina de los escoceses. Ok, bueno, pasamos a la siguiente película. Basada en una muy buena serie de novelas, que honestamente se las recomiendo muchísimo, y el tráiler era de las cuestiones que de repente uno decía, oye, ¿cómo lo van a adaptar? Donde tenemos duelos precisamente como que entre pobres y ricos, entre la gente que puede comerse a otras personas. ¡Oh, Dios mío! Basada en una novela muy, muy importante, como se los mencionaba, tiene equipo de producción, que estuvo en The Lord of the Rings y El Hobbit, precisamente está por aquellos lados, en Nueva Zelanda, y el director es Christian Rivers, y está escrita también por Peter Jackson, ya que a final de cuentas está siendo parte de la producción. Las Máquinas Mortales o The Mortal Engines, ¿alguien me da 50 por ella? Yo doy 50 porque al parecer nadie más está animando por eso. Esa puede ser un sleeper hit, o podría no serlo. Voy a dar 25. Demonios. Yo doy 100. Ah, demonios, Edgar se la quiere llevar por 100. Y curiosamente no puse el counter, entonces demonios, ¿qué está pasando por ahí? Tenemos como 20 segundos aproximadamente. ¿Alguien se la quiere llevar por 150? 100, se la lleva por 100 en aproximadamente 10 segundos, Edgar. Demonios, ¿en serio nadie más se quiere animar por esa? No. Pues se la va a llevar Edgar, Mortal Engines, y curiosamente, demonios, fíjate que sí se me antojaba esa película, pero por los 50 que yo estaba dispuesto a pagar. O por 100, 100 también suena bien. Ahora bien, tenemos otra película de Spider-Man, porque no es suficiente, no aprendimos nada de Star Wars. Spider-Man Into the Spider-Verse es una película que se lanza el mismo fin de semana, película animada en la cual se enfoca en el Spider-Man negro o Miles Morales, negro y latino, recordemos que es de raza mixta, y el personaje ha sido de los mejores recibidos dentro de esta gran saga. Spider-Man Into the Spider-Verse empieza la subasta 30 segundos a partir de ahora. ¿Alguien me da 50 por allá? Yo doy 50. Yo. 100. ¿Quién da 100? ¿Edith? 50. Edith dice 150, ¿alguien da 200? Edith se la lleva en 150 a la una. Edith se la puede llevar por 150. Tienes 10 segundos todavía, Yo. Ok, Edgar se la quiere llevar por 200. 7 segundos, 5 segundos, 4, 3, 2. ¿Derecho de réplica, Edith? No. Y Edgar, carajo, se le está llevando. Yo creo que es una mega compra por esta, en esta ocasión, ¿ok? Spider-Man y todo Spider-Man. No es mega compra, después no voy a poder comprar nada con mi dinero. Ay, pero ya quedan puras películas chiquitas, entonces ni se preocupen. Pero bueno, continuamos y ya estamos casi a punto de terminar. Nos faltan como unas 37 películas más o menos, no se preocupen. Y con la que vamos a arrancar en este momento es precisamente con la de Mary Poppins. Es una secuela, no es remake ni nada por el estilo. Y vamos a empezar la subasta en este mismo momento. Y arranca el relojito, 30 segundos. ¿Alguien da 100 por Mary Poppins? Yo doy 100. ¿Quién levante la mano? ¿No lo escuché? Mario. Mario da 100. ¿Alguien da 150? Yo doy 150. Yo. ¿Alguien da 200? 200. Dani da 200. ¿Alguien da 250? Yo doy 250. ¿Alguien dijo 300? 300. Edith da 300 por esta. Se está poniendo 350. Muy bueno. 350 es Abraham. ¿Alguien da 400 por esa? Ya está muy cara. Yo doy 400. ¿Alguien da 450? ¿Quién es yo? 450. ¿Quién? ¿Dani? Yo, Dani. 450, demonios, me le estás quitando 450 por Mary Poppins. ¿Alguien da 500 por Mary Poppins? Ya. ¿Saben qué? Yo doy 500 por Mary Poppins. ¡No manches! ¿Alguien da 550 por Mary Poppins? Nadie tiene 550. ¡Dani! Dani sí puede pagar, tiene 550. Tendría que ser 1100 en taquilla. Híjole, mano, ¿alguien da 600 por esta película? Nada más yo podría quitártela. Solo tú tienes ese dinero. ¿Solo tú? Sí. ¡Demonios! ¡No puede ser! ¿Y saben qué? Sí, 600 por Mary Poppins. ¡No manches, 600! ¿Todavía me la puedes quitar, Dani? O sea, sí le va a ir bien, pero no manches. Ya, está bien. Ya. O sea, no va a ser 1.200 millones. ¿Sabes qué, Dan? Nada más para ponerle emoción, porque si no, no es nada. Doy 750 ya. ¡750! ¡No, es mucho! Oye, Dani. Ya vimos que va a estar en la liga de descenso. Dani, ¿me prestas 50 para quitártela? O sea, no es Jurassic World para que la nostalgia. Y no, pues, no. Si ni mi abuelita le gustó eso, como para que. Yo en la temporada pasada aprendí comprando. Pero Jurassic mira, World. Es que fíjate, te ves una cosa. Jaime, ya no queda ninguna película, o sea, ya no nos iba a quedar dinero, es más, Dan se va a llevar Lego Movie 2, ya con eso. Pues no te oí nada, pero todavía estaba de Lego Movie 2. O sea, no hay 2. Otra película que le vaya a llevar, por eso, pero eso se la va a llevar Dan. O sea, pero lo único, o sea, literalmente, Dani, o sea, tu única recaudación buena es Mary Poppins. O sea, estás poniendo todo tu dinero literalmente en Mary Poppins. Tiene dos películas. Va a competir contra Exactamente, Abraham. De hecho, por eso, estratégicamente, es que también no se estrena el mismo fin de semana, Se estrena el martes de esa semana, lo cual es muy interesante. Y es ese fin de semana es mortal porque si a Mary Poppins le va bien, a Aquaman le va a ir mal, a Battle Angel Alita le va a ir de la fregada y Bumblebee le podría ir medianamente. Si a Mary Poppins le va mal, a Aquaman le puede ir bien y a Bumblebee le puede ir bien. Entonces, ese fin de semana va a estar bien interesante, Creo. Pero bueno. Yo también, y aparte, les voy a decir otra cosa, que que la verdad es que si no la compraba, me iba a quedar con dinero, me iba a quedar con pancholares. Sí, que no sirven de nada. Sí, que no sirven de nada, porque yo no creo que Three Seconds, Glass, The Upside, Ad Astra, todas las que quedan, más que el de Lego Movie 2, que sí puede ser muy buena, aunque tiene un fin de semana, se estrena hasta febrero, sí está un poco peligroso. Va a tener un mes nada más de recaudación. Pero bueno, pasamos, ya vamos a terminar, nos quedan 4 fines de semana y precisamente vamos a arrancar con Ad Astra, es una película de astronautas nuevamente con Brad Pitt. ¿Necesitan que les diga más? Sale Brad Pitt, ¿quién me da 50 por ella? Yo. ¿Quién dijo yo? Levanta la mano. Mario da 50 por Ad Astra. ¿Alguien da 100 por esa película? Yo, Dani. Dani. Ah, no, ya no tengo. Dani, gracias por las intenciones, por distraernos. Vamos a mutearte, no es cierto. Tú y Jaime pueden pasar a la banca de troleo. 10 segundos quedan aproximadamente. Mario se le lleva por 50. En 5, 4, 3, 2, 1. Y buena compra. Aunque Edith diga que no. La siguiente película que vamos a subastar es una de las... Esta es precisamente la que entró cuando salió la de Hellboy. Es de ese mismo fin de semana. Todavía tenemos otra con Jennifer López que no la incluí en caso de que se cancele otra ese fin de semana. Es dirigida por Neil Burger. Sale precisamente Bryan Cranston. Y entre las cosas que tenemos, pues una película de un parapléjico que le tiene que ver el lado bueno a la vida. Sale Nicole Kidman y Kevin Hart, que recordemos que Kevin Hart siempre ha apoyado la taquilla, aunque pues aquí no sé porque creo que no es comedia. The Upside, ¿alguien da 50 por ella? Yo doy 50. ¿Abraham? Yo doy 100. Ok. Wow. ¿Es el remake de Amigos, de la francesa? Sí, es entonces, esa. Okay. Sí, ese es el remake. ¿Alguien da 150? No. Y para variar se me fue el counter, pero quedan 20 segundos. Edith se la va a llevar en 100 a la 1. Edith se la puede llevar en 100 a las 2. Edgar... ¿Por 25 no te la quieres llevar? Abraham. Por 25. Mario, ¿no? No. ¿150, no? ¿Nadie? Y Edith, te la llevas. Te la llevas y te la llevas puesta. Supongo. Buena compra. Sí, la verdad yo creo que sí. Ok, tenemos otra de las películas que yo creo que a nadie le interesan, sobre todo después del fracaso que tuvieron con la película anterior. El regreso de Shyamalan, el cual no sabe nada qué hacer con el cine, desde hace mucho tiempo, y se llama Glass. ¿Quién me da 700? No, ¿quién me da 50 por Glass? Yo, Mario da 50. Mario da 50, ¿sabes qué? ¿Quién? ¿Abraham da 100? 100. Da 100, yo doy 150. 200. Ay, demonios, Edith, ¿por qué estás haciendo eso? Edith está dando 200 por esta película. ¿Alguien da 250 por Glass? Yo doy 250 por Glass. ¿Alguien da 300? ¡No! ¡Oh, demonios! No, sí tienes todavía dinero, demonios. 350. Abraham, ¿se la puedes quitar todavía? 350. ¿Sabes qué? Yo se la quito a Edith por 350. 400. Y te odio, Edith. ¿Por qué estás haciendo eso, Edith? 400. ¿Quieres que me gaste mi dinero sí, y sabes sí qué? Sí, va a ir bien, pero... 450 por Glass. Edith se la lleva en 5. 4. Abraham, ¿no? No, pues no tienes dinero. Pues te la acabas de llevar, Edith. Está tan fríamente calculado. Sí, tan fríamente calculado por el clima. Ok, la siguiente, para que no vean, para que no me digan y no se quejen que yo no incluyo cine mexicano, es Miss Bala, que curiosamente es el remake de la película mexicana de Miss Bala. Entonces la vamos a tener, en el cual tenemos una reina de belleza que se ve liada en una cuestión con narcotraficantes, pero en el gabacho y en inglés. Y tenemos, de hecho creo que en el cast había personas interesantes, déjenme reviso rapidísimo. Sí, sale Gina Rodríguez y es dirigida por Cedric Hardwicke. Entonces, creo que la confundí. Gina Rodríguez. Sí, sí, es con Gina Rodríguez. Sí, entonces ella es precisamente Miss Bala. Entonces, arrancamos la subasta por Miss Bala por 50. 25. Yo dije 25 primero. Mario da 50. Él, no como ustedes, para que él sabe el esfuerzo que implica hacer estas películas. Edith, esperaba más de ti, Edith. Ah, ves que no tienes dinero. Abraham, 100, ¿no te la quieres llevar? Mario se la lleva por 50. Ya ni puse cronómetro porque pues ya vamos a terminar. 50 a la 1, 50 a las 2. Ya estamos todos en pantallas, qué bonito. Y 50 a las 3 para Mario. Muy bien. The Maze o Escape Room. Ojo, porque esta película le cambiaron el nombre conforme fue pasando el tiempo. Déjenme, le ajusto un poquito aquí a la pantalla. Aquí estamos. Porque originalmente es una película de horror de Sony con Adam Robitel. Sale Tyler Davin y Deborah Ann Wolf. Originalmente se conocía como Escape Room, pero creo que le van a poner el nombre final de The Maze. Película de terror. Sabemos que esas funcionan muy bien. 50, alguien da 50 por... 25. Edith da 25, malbaratándose. Yo doy 50. 50, Mario se la quiere llevar en este preciso momento. Ay, Dios, y se lo estaba poniendo alguien más. Alguien da 100 por ella, que solo podría ser yo o solo podría ser Abraham. 100. ¿Sí? ¿Da 100 por ella este Abraham? Sí. Pues ya qué, ¿verdad? Sí. Pues ya no hay solo nada, tengo 4 películas, ¿no? Exacto. Y tú vas a quitar Lego de movie, entonces. Desde luego, entonces. 150, alguien da 150. Pues, ¿sabes qué? Yo doy las gracias porque te la vas a llevar. Ay, pero puedes dar tus 150 y aún así puedes comprar Lego Movie tranquilamente. Vamos a hacer algo. Voy a dar 150 si Mario da 175. No. ¡Vamos, Dan! A ver, 150. Mario. Todavía puedes comprar Lego Movie. ¿O Mario, es tu cue, por favor. ¿No? No, Jaime, tú y yo vamos a comprarla entre los dos. ¿Con qué ojos? Sí, de hecho. Vamos a hacer canje. Se da cuenta. O sea, Mario, llévatela. ¿Para? Pues, ¿saben qué? Esta película ya se fue más cara de lo que se debió de haber ido. Podrías llevar, Mario, sí es cierto. Esa saga está muerta, ¿eh? Perdón, pero adiós. ¿Era saga? Yo ni sabía eso, ¿eh? Me esperando. Bueno, la siguiente película que tenemos, ojalá y se cancele para poder poner otra. Tenemos una película con Joel Kinnaman y Rosamund Pike, Clive Owen, 3 Seconds, es de los productores de The Town y de Sicario, película que se lanza el 1 de febrero del año que entra. ¿Alguien me da 25, Edith? Yo doy 50. 50, Mario. Qué aburridos. ¿Alguien da 100 por ella? Yo doy 100. ¿Y quién? Abraham dijo que da 100 por ella. Y ya saben lo que va a pasar, yo voy a dar 150 por ella. Mario da 175. Exactamente. ¿Sí, Mario? Hazlo. No. ¿En qué te vas a gastar el resto de tu dinero? No. Pues quiero ver qué pasa entre en Lego Movie entre Abraham y Dan. Pero o sea, tú no puedes ganar. Pero es que Dan ya se la va a quedar. Sí. Gastes o no, lo vas a ver. Exactamente. Exacto. Eso se lo va a quedar Dan. Pero es que pagar por ver. Mario está pensando en no subir el precio para no olvidar del público. De... Ah. Por vale, si eso es bueno. Te voy a reascender. ¿Ok? Pues esta película, 3 Seconds, me la llevo yo también más, pagando más de lo que debía, pero pues me sobró el dinero por malas decisiones, 150. ¿Tenemos que hacer esta subasta por protocolo o ya pasamos directamente? Pues yo me quedo con el remake de Lo que ellas quieren y tú te quedas con Lego Movie y ya. Ok, vamos a pretender, pues básicamente, ¿no? A ver, ¿alguien da 50 por The Lego Movie? Edith da 25 por The Lego Movie. Yo okay. Doy 50. Ok, Mario da 50. Yo doy, pues 250, ¿no? Exactamente, The Lego Movie da 250, Abraham. Yo voy a dar 300 porque tenemos que pretender que estamos haciendo una subasta. Hay que trabajar. Exactamente. Abraham, ¿te gustaría quitármela por 350? Tengo 350, no tengo 350, sí. Sí, aquí es cuando estaría que... bueno el reloj. Exacto, ahí está el reloj, está corriendo, 38, 39. Sí, entonces soy de 350. 350 y yo te la voy a quitar por 400. Y se juntan Abraham y Mario. Y lo dividimos por... No, ya, es demasiado. Bueno, ya, sí, ya. La verdad. Oye, si dividimos la taquilla entre los dos. No, ya. Ay, sí, porque es la única buena que me voy a llevar yo. Tú lo sugeriste. ¿No? Yo sé. Pero bueno, ya. Pero es que si se hubieran juntado hubieran sido 175 y 400. 300. Teníamos de más. Tenemos de más. Pero yo ahí me hubiera juntado con Edith y con Edgar. Aún así no nos alcanza. Exacto. No, porque hubieran sido 500 contra demonios. Dani, ¿me hubieras prestado? No, ¿verdad? Contra Mira, pero por supuesto que yo te presto nada más para ganarle a Abraham. Ok, el remake de What Men Want, y esta es la última película, lo que ellos quieren, ¿es lo que ellos quieren o lo que ellas quieren? Ah, caray, espérame. Es que es el remake de la que tenía con Mel Gibson y Helen Hunt. Pero efectivamente. Es como, sí, pero... Con protagonista mujer. Digo, tengo miedo de esa película. Esas para Abraham, seguramente, que va a dar 200 y ya se la compra, ya se come a todos. A ver, por protocolo, Edgar, ofreces 25, ¿verdad? 25. Ok, Mario... No, pues ya ahora sí me voy por los 175. Ok. Yo ofrezco cero, por protocolo. 200. ¿Abraham, quieres ofrecer 250 contra ti mismo? La verdad. Ok, ya. Gracias por participar. Ok, y con eso terminamos la subasta. Qué buena televisión. Y vamos a hacer ya rápidamente, primero un pequeño intermedio porque tengo que toser. Pero en lo que hacemos eso, voy a pasar cámaras y micrófonos a todo mundo. Jaime, ¿tienes algo más que nos quieras informar? Sí, por supuesto. Este sábado tengo también pases para una película que se llama Princesa, una verdadera historia con la fallecida Evangelina Elizondo en The Movie Company. Si alguien quiere boletos, es solo que me diga yo quiero ir y con mucho gusto la puede ir a ver. Ok, ahí tienen. Muchísimas gracias el apoyo por parte de Jaime de Cinéxtasis y de ¿a quién más debo de nombrar? En este caso, Mozzolongo Televisión, que es la distribuidora. Ok, ahí lo tienen y ahí lo tenemos. Bueno, vamos a hacer básicamente un resumen en particular y aquí sí me interesa que estemos participando todos. Déjenme ver si puedo poner en pantalla completa a alguien. Aquí una pequeña disculpa. Vamos a empezar primero con las chicas. Edith, ¿cómo estás? Primero que nada, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues muy bien, gracias. la verdad es que estoy como... Me siento muy curiosa por lo que va a suceder porque tengo muchas películas que podría irles bien, entonces al menos creo que casi todo es de género, entonces en su nicho les va a ir bien, supongo, pero que también les vaya, no lo sé. Entonces, pues no sé, la verdad sí, ahora sí no sé qué va a pasar y pues qué emoción, porque así voy a depender mucho de que vayan a ver cine de terror o cine para niños o una combinación extraña entre esas dos cosas. Entonces, va a estar chido. Ok, ahí tienes tu película más taquillera, ¿cuál crees que sea? Pues mira, o sea, no creo que sea Glass, sinceramente. Yo creo que va a ser como Halloween, tal vez. Ok. Esa es la apuesta que tiene Edith. Ya veremos, haremos el recuento después de esto. Y bueno, seguimos ahora sí por orden alfabético. Abraham, vamos contigo. Y tus películas, ¿cómo te sientes con tu selección? ¿Crees que vas a recuperar nuevamente el primer lugar, Abraham? Desgraciadamente creo que no, porque mi idea era tratar de comprar Fantastic Beasts y Mary Poppins, pero fue claro que Dani me iba a quitar Mary Poppins. Entonces tuve que improvisar y quedarme con cualquier otra cosa, entonces solo pude quedarme con una película de las que realmente quería. Mario también me quitó Bohemian Rhapsody, que creo que podría dar la sorpresa, aunque no, bueno, el precio de 200 ya era mucho para poner más, entonces creo que va a estar más competido, porque sí, como que no hay una película que digas va a ser el éxito, probablemente Ralph, probablemente Mary Poppins, pero creo que está más peleado porque no hay películas de Star Wars o de alguna franquicia que arrase con todos. Entonces creo que esta vez sí va a estar bastante parejo. Y curiosamente diste con la clave. Al momento que no hay película de Star Wars en este diciembre, no es que esté el camino libre, pero efectivamente va a ser un poco más parejo. Yo conté como 6 películas que podían ser heavy hitters en total, con 2 más marcadas, precisamente Harry Potter y según yo Mary Poppins, por ese fin de semana que mencionaba que va a ser muy particular. Pero bueno, Dani, como el campeón del draft anterior, y quien destronó, gracias al apoyo del pueblo bueno, a Abraham, ¿cómo te sientes con tu selección de películas? Pues no sé, o sea, la verdad sí es un volado, porque la verdad yo pensaba también comprar Fantastic Beasts y Mary Poppins, pero bueno, Abraham se me interpuso en el camino y dije, bueno, si voy por uno y para que no me la quiten, pues ya eché todo la carne en el asador, eché todos mis 750 pancholas que me quedaban. Y pues la verdad es que dependo mucho de cómo le vaya a Dark Phoenix, que podría ser un bust absoluto, o si igual en una de esas, en esas dos semanas sí puede recaudar algo interesante para poder levantar la copa al final del movie draft. Exactamente, y estoy revisando porque supuestamente ahorita debería estar saliendo el tráiler de Dark Phoenix, lo anunciaron desde la mañana, pero no lo veo claro. Es un hecho que sale precisamente en la fecha que teníamos, porque otra de las preguntas que había en la mañana es de si efectivamente se iba a estrenar. Tienes únicamente dos fines de semana, pero curiosamente con las películas de superhéroes es... Bueno, Mario nos puede decir algo porque él en la realidad paralela, y vamos ahorita contigo precisamente, Mario, hubo un movie draft en una tierra paralela en el cual con una semana más hubieras ganado con Black Panther, y eso que fue de las últimas que se estrenó, ¿eh? Sí, es cierto. Mario, ¿cómo te sientes en este draft? ¿Cuál crees que sea tu película más fuerte? Pues mi película más fuerte, yo creo que será Venom o First Man, quién sabe cómo... No me siento tampoco tan fuerte. Lo único bueno es que compré 7 películas, entonces de poquito en poquito igual no quedo en último lugar y por ende me quedo una temporada más aquí. Pero estoy nervioso, no sé si empezar a empacar las maletas y regresarme al draft del público. Bueno, ahí llegaste a ganarlo en varias ocasiones, entonces podría ser como que regreses a triunfar y dices, es que me siento más cómodo con la gente. No, no, Mario, tú aguanta, tú quédate acá todavía, ¿eh? Pues sí. A ver, es que Mario siempre compra por lo menos 8 películas. Casi siempre compra 8 películas, y ahí está como empujando siempre. Es su estrategia, aunque diga que esta vez la cambió. Ya lo tengo bien medido, Mario. Pues creo que, de hecho, yo le copié porque yo tengo 8 igual. Wow. Ahí lo tienen, podría ser. Pero bueno, y ahorita mencionaba una... Pero comprar... Pero no es lo mismo comprar que tenerlas todas. Pero bueno, Edgar, curiosamente tú eres el que en teoría... Edgar, en teoría tú eres el que iba para la liga de descenso. ¿Cómo te sientes? ¿Ahora sí puedes llegar al top? Pues mira, por lo menos creo que con la selección que tengo no me voy. compré dos que tres cosas que funcionan porque funcionan, que es el Grinch y es Wi-Fi Ralph. Y ya las otras dos que funcionen bien o funcionen mal, Máquinas Mortales y Spider-Man, ya será ganancia. Pero ya por lo menos con las dos primeras ya no voy a estar como... intentando la liga de descenso. Pues bueno, por lo menos sí sé. Y curiosamente, seguras al menos en este caso. Creo que lo mencionamos, pero curiosamente yo creo que la de Spider-Man va a ser un sleeper hit esa madre. Yo creo que le puede ir muy bien, muy bien. Las Máquinas Mortales yo le traigo muchas ganas, pero híjole, quién sabe cuál. Le podría ir como la de A Wrinkle in Time, entonces es un volado también para eso. Sí. Pero bueno. Exacto. Estamos prácticamente... Pero, bueno, último lugar, no sé. Exacto, por lo menos, ¿no? Ya es ventaja. Y yo espero no quedar en penúltimo. Yo, honestamente, la única película redituable que creo tener es precisamente la de Lego Movie. Porque yo sí quería llevarme la de Mary Poppins. Desafortunadamente, pues Dani es el que se la lleva con todos los honores. Curiosamente, ya los mencionaba, un pequeño resumen. Hay dos fines de semana que son particularmente competidos. Y son los que mencionamos, donde está Alita, Battle Angel, Aquaman, Bumblebee, con ya una semana, unos días de preestreno de Mary Poppins. El otro fin de semana que tenemos, bueno, es el de... ¡Ay! Se me fue, espérame. Del bueno, 21 de noviembre. Ah, tienes toda la razón, el 21 de noviembre, que es Robin Hood, que es un volado también, Ralph Breaks the Internet, que yo creo que es casi asegurada, y Creed 2, que honestamente se ve muy, muy bien el tráiler. Pero bueno, con esto estamos a punto de terminar ya estas transmisiones. Recuerden que si les gustaron este tipo de shows, pues nosotros tenemos, ahora sí que para las propinas, tenemos la jarrita. Aquí tenemos gente que nos ha estado apoyando con esto, por ejemplo, el buen Jaime, el buen Dani, que son parte de nuestros coproductores, Edith, que también ha estado participando. No se los había mencionado, pero entre las nuevas reglas es que ustedes automáticamente les voy a regalar $100 millones. No, ay sí, por ser Patreons, no. Oye, pero faltaba yo. Ay, perdón, sí, tienes razón, Jaime, perdón. Es que como te puse para los Shameless Plugs, se me pasó completamente. Ya vi. No, yo quería decir algo. Por favor. Aquaman en México se estrena el 14 de diciembre. Lo que habla de que posiblemente la fecha de Aquaman en los Estados Unidos o a nivel mundial pueda adelantarse una semana por el simple hecho de no tener que competir contra Bumblebee. Y entonces eso me da a mí el suficiente margen, tanto con Creed 2. Creed 2 se estrena en México hasta enero, no va a estar en noviembre. Entonces, como que mis películas, aunque parece que están todas pegaditas, ¿no? En realidad van a estar un poco espaciadas y yo espero que eso me dé chance de, yo no sé si al menos en el Movie Draft de México, pero también en el Movie Draft el gringo, el mundial, bueno, el universal, porque todo el universo, conocido y desconocido, pues ahora sí tenemos una oportunidad de ganarlo, ¿no? Porque creo que no lo he ganado desde la temporada 2. Fue el 1 o el 2, no me acuerdo, pero sí, efectivamente, desde entonces. Un detalle nada más para complementar, y nuevamente una disculpa, Jaime, sí se me cuatrapeó, se nota que ya quiero terminar el show, es que ya se me está acabando la voz, perdón. Ojo, porque en la película de Venom hay embargo, entonces, tan usualmente no es buena señal, no significa que sea malo, pero sería interesante ver qué es con lo que pasa con Aquaman, porque ha tenido buenas precríticas. Pero bueno, otras películas de DC las tuvieron en su momento. Decían que Wonder Woman era una porquería, decían que Batman v Superman es una joya. Desde luego Batman v Superman es una joya, pero Wonder Woman no era una porquería. Entonces veamos cómo le va a la de Aquaman. Pero bueno, ahora sí, no me falta nadie, perdón. No, ya ahora sí, ya. Adriana. Ahora sí. Adriana, precisamente Adriana me está diciendo en este preciso momento que gracias. Entonces les mando un agradecimiento a todos, saludos a todos precisamente por te extrañamos, Adriana, faltó emoción y suspenso en esta cuestión. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y recuerden, como les mencionaba, tenemos precisamente la jarrita de las propinas en Patreon, en el cual pues tenemos nuevos shows, precisamente el Cine Vértigo ya está incorporado dentro de la familia, dentro de cierto nivel pueden verlo en video y en audio también ahí lo tienen, y si no también pueden apoyar a Ernesto Díez Martínez directamente en patreon.com/DiezMartínez. Es una coproducción que estamos haciendo entre Ernesto y yo. La verdad, el primer programa se puso muy bueno. Hablamos de distintas polémicas sobre si los directores tienen que ser monstruos para ser genios o no. Tendremos un programa el siguiente mes y ya les estaremos informando al respecto de esto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Edith, Dani, Jaime, Edgar, Mario y Abraham. Y Adriana, que se incorpora de manera espiritual. Gracias por acompañarnos y gracias a todos ustedes. A partir de mañana voy a dejar el documento con los precios para que ustedes, a través de la Liga del Público, me tienen que dejar un comentario en el post. Ahí están las mismas reglas, con su nombre de Twitter, y me tienen que decir las películas que alcanzan a comprar con sus 1,000 pancholares para participar. Y recuerden que ahora sí vamos a tener Liga de Ascenso. Entonces podrían subir en esto. ¿Y alguien por ahí platicó algo? Perdón. Fue tu eco. Fue mi fantasma. Y bueno, esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Van los créditos de salida y de aquí ya nos vamos.